profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Un cordial saludo nuevamente a cuantos se dignan escuchar estos capítulos de profecías bíblicas. Estamos hablando sobre la serpiente en el paraíso. Como subtítulo, su jugada. Nos quedamos impactados y perplejos por esta simple frase. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28:15. Se halló maldad en él. Con ese comentario asombroso, tenemos una descripción de cómo entró el pecado en el universo. Es una explicación inspirada del origen del mal. Que se halló maldad en una criatura que momentos antes había sido perfecta en todos sus caminos. Pero ¿cuál fue este pecado de maldad? Fue su arrogancia. Bien dice la Biblia, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Ezequiel 28, 16 y 17. Su belleza y posición lo hicieron llenarse de orgullo. Pablo escribió en el Nuevo Testamento que nunca debía ordenarse a un neófito como ministro, es decir, hacer pastor a un hombre que hace poco conoció a Cristo, no un neófito, o sea, nuevo, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. 1 Timoteo 3:6. La ciudad de Tiro se vanagloriaba de su comercio, exactamente como Lucifer, quien él mismo se enorgulleció de sus obligaciones como administrador de las cosas de Dios, de Jehová. En lugar de pasarle toda la alabanza a Dios, comenzó él a guardarla para sí mismo, como el administrador de un negocio que se queda con parte de las ganancias que pasan por su escritorio. Así también Lucero se apropiaba de la adoración que no le pertenecía, disfrutando lo que pensaba que era su porción. Tal vez creía que Dios podía recibir parte de esa alabanza, pero no toda. Pensaba, ¿por qué el Todopoderoso no comparte esa gloria con sus criaturas, especialmente conmigo, que soy el más radiante y el mejor de todos? Aquí encontramos un acertijo teológico que ha puesto a prueba las mentes de eruditos por siglos. ¿Cómo pudo brotar una decisión malvada del corazón de un ser justo? Incluso más, ¿cómo es posible que una criatura perfecta pudiera sentirse insatisfecha en un mundo perfecto? Era un ser quien evidentemente recibía su máxima satisfacción al servicio de Dios. Y si estaba satisfecho, entonces, ¿por qué se rebeló? Bueno, la mayoría de los teólogos le atribuyen su decisión a su libre albedrío. Como un ser libre, incluso perfecto, claro, tuvo una opción delante de sí y optó por seguir sus propios impulsos. Tenía el potencial para descarriarse si así lo quería, y eso fue lo que hizo. Bueno, tal vez esa sea una parte de la historia, pero debemos reconocer que Satanás no fue forzado ni por Dios ni por los ángeles para hacer lo que hizo. Y sin embargo, todavía quedamos con el acertijo. No podemos comprender por qué una criatura como él se atrevió a desafiar a Dios, porque ejercitó esta opción. Bueno, tal vez la mejor respuesta sea admitir que no hay respuesta. O, para decirlo mejor, que no hay respuesta para poder discernir como seres humanos. Pero Dios sí, Él tiene una respuesta, y tal vez algún día Él mismo nos dará la pieza perdida de este rompecabezas. Hasta entonces no podemos decir exactamente por qué. Lucero de súbito permitió que la injusticia brotara en su corazón. No sabemos si se engañó a sí mismo llegando a pensar que era necesaria una rebelión para hacer valer sus propios intereses. No obstante, falló en comprender que, aunque fuese motivado por egoísmo personal, lo mejor para él era obedecer a Dios, no lo opuesto, porque Dios no necesita de nadie. Para decirlo en forma más simple, Dios era lo mejor para él, no él lo mejor para Dios. La falta de juicio de Lucero es una advertencia para todos nosotros. Nunca debemos pensar que obedecer a Dios es bueno para él, sino para nosotros. Nuestro Padre Celestial nos ordena que lo obedezcamos, sin importar cuál sea el costo. Lo más sabio que podemos hacer es acatar su voluntad. Contra todas las posibilidades racionales, Satanás hizo prevalecer su voluntad por encima de la voluntad divina. Consumido por los celos y ardiendo por un deseo de ser reconocido, se dispuso a hacer lo que quería en lugar de hacer lo que Dios le había dicho, lo que debía hacer. Cualquier satisfacción momentánea que hubiera tenido por haber adoptado esta decisión quedó reducida a nada por el peso del desprecio eterno que tendría que soportar, pero no tuvo, digamos, en cuenta nada de esto. No pensó en las consecuencias futuras. En el momento en que lanzó el dado, quedó condenado por la eternidad. Su siguiente jugada ya no le reportaría ninguna ganancia, porque no calculó bien el poder e intención de Dios. Finalmente, ¿cómo es que él, no habiendo un tentador como ahora? Existe el tentador, que es Satanás, y claro, los hombres caen en pecado, como el caso de un neófito que podría caer en la soberbia. Bueno, personalmente creo que él fue quien originó el mal, porque era el que podía haberlo hecho. Estaba por encima de ángeles, arcángeles y todo cuanto hay en las huestes angélicas. Él era el comandante de todo el ejército celestial. Y obviamente la deducción final es que él estaba en condiciones para originar el mal, no teniendo a nadie que lo motivara en esa dirección. Cuanto más nosotros hoy que sí, existe ya un Satanás, un adversario, un acusador que constantemente anda tras nuestro como león rugiente buscando a quien devorar. Ya hemos aprendido que Lucero decidió seguir su propio camino porque, claro, deseaba recibir reconocimiento. Incluso en este momento, mientras estoy pronunciando este mensaje, él todavía sigue anhelando eso que nunca podrá tener. Tal como el marinero proverbial que bebe agua salada y luego descubre, para su horror, que esto lo único que hizo fue aumentar su deseo de beber. Da la misma forma. Satanás sigue bebiendo solo para que aumente su frustración y se apresure su condenación final. Isaías, otro profeta, narra una historia similar. Comienza dándole una advertencia al rey de Babilonia esta vez. Luego, como Ezequiel, comienza a describir al ser que se yergue detrás del rey. Detalla 5 metas que marcan a Lucero. Si esto es cierto, tal como enseñan los miembros de la nueva era, todo lo que la mente pueda creer, la mente puede lograr. Entonces tenemos que alabar a Satanás por sus ambiciones. Cada declaración comienza con su arrogancia detallando lo que haría. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Esto en Isaías 14, 13 y 14. Aquí no hay aspiraciones pequeñas, sino el clamor del deseo progresivo y el anhelo de su cínica arrogancia. Primero subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Lucero ya había tenido el privilegio de visitar los atrios del Altísimo, el cielo. Ahora, cuando dice que desea subir al cielo, lo que quiere decir en realidad es que le gustaría ocupar el lugar de Dios. Si pudiera, se sentaría, por decirlo así, en el trono de Dios. No satisfecho con la tierra, anhela un lugar permanente en el cielo. Desea ascender, pero no para servir, sino para gobernar. No quiere adorar, sino enfrentarse. No desea obedecer, sino rebelarse. No se da cuenta que su deseo por convertirse en la más gloriosa de todas las criaturas finalmente lo llevará a convertirse en la más baja de todas las criaturas. El que disfrutara de las glorias del cielo descenderá al horror mismo del infierno. Lo más triste, que arrastra consigo innumerables incautos. En segundo lugar, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Qué deseo profundo, ¿verdad? La Escritura deja muy en claro, en Job 38:7, que las estrellas de Dios son los ángeles. Lucero en realidad tenía dominio sobre ellos, pero era una autoridad delegada, y lo que ambicionaba era ejercer un poder independiente. Deseaba ser adorado y temido. Cansado de aceptar órdenes, ahora ansiaba darlas de acuerdo a su capricho, no conforme al plan de Dios. En tercer lugar, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Una montaña frecuentemente simboliza a un reino o nación. Lucero anhelaba poseer la autoridad de Dios para gobernar sobre el reino. Estaba obsesionado con tener un dominio propio. Más exactamente, quería robarse un territorio que solo le pertenece a Dios. En cuarto lugar, sobre las alturas de las nubes subiré. Claro, la gloria de Dios se manifestaba en la nube, o en una nube. Así lo vemos allá en Éxodo 16:10, y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Éxodo 16:10. Y seré semejante al Altísimo. Finalmente termina por revelar su corazón. Declara que quiere ser como Dios. Vio la gloria y el honor que el Altísimo recibía y ahora lo quiere para sí mismo. Ser adorado es la pasión que lo consume. Pero note que quiere ser como Dios, no diferente a Él. Irónicamente, este deseo arrogante lo convertiría en alguien muy desigual a Dios. Antes de este error, craso error de Satanás, todo era armonía en el universo. Los seres creados por Dios eran obedientes a su voluntad. El Señor era, por supuesto, diríamos, el gobernante, y su creación respondía a la iniciativa divina. Pero a partir de ese momento, muchos comenzaron a oponerse a las instrucciones de Dios. Claro, Lucero resultó o reclutó a otros ángeles en su asalto contra Dios. Luego la raza humana se unió a esta hueste angélica con rebelión. En lugar de haber un plan unificado en el universo, ahora había millones de planes, cada uno arrastrado por su propia ambición personal. Pero el tiempo nos dice basta, así que tenemos que decirle a usted que volveremos en otro momento. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.